pesa el mensaje de estas líneas obesas. Profesa mi fuerza, yo soy en sí por naturaleza. Cuando encuentran al toro que buscan, no saben qué hacer, todos se asustan. Competir tal vez ganarnos nunca, con la vieja guardia no podrán. Cuando encuentran al toro que buscan, no saben qué hacer, todos se asustan. Competir tal vez ganarnos nunca, con la vieja guardia no podrán. Uno por monedas y dos por el show, sigue mi flow, poniéndole sabor a tu sazón. Prendemos tu cantón con todo y pelotón. Busco vivir feliz y no con la razón. Amo mi hardcore rap porque describe cómo soy yo. Pato, te tumbo el rollo. Mi sangre es de criollo, con mi combo y te arroyo. En mi próxima visita te llevo al hoyo. Tu rabia es zorra, por eso es que lo güey te aflora. Tu equipo te traiciona cuando tú duermes, ellos razonan. La competencia se encabrona porque mi nombre está arriba en tu zona. México es más que porra, si no sabes nadar, no juegues sobre las olas. Ponte chingón y ejercita tus neuronas. Mis prólogos pueden ponerte forma. Acepta tu derrota, como yo acepto que mi cabeza explota con buenas notas. Cuando encuentran al toro que buscan, no saben qué hacer, todos se asustan. Competir tal vez ganarnos nunca, con la vieja guardia no podrán. Cuando encuentran al toro que buscan, no saben qué hacer, todos se asustan. Competir tal vez ganarnos nunca, con la vieja guardia no podrán. Ok, desde la esquina del rey, la ley en rimas, Mukichan el sensei. Mil técnicas domina con su DJ, Doctor Supremacía, tienen todo el respect. Y un CD que te explica por qué, check check. Soy un campeón de verdad como Kanek. Mi fraseo es legendario, ya veo. Después un corner suplex, saludos a Morfeo.